En el Salmo hemos leído lo siguiente: el Señor es bueno con todos. Con todos. No hay excepción a esto. Con todos es bueno Dios. No hay nadie con que pudiera decir, esto no se cumple en mí. Y después añade, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El resultado de esta bondad es que tenemos que bendecir al Señor. Tenemos que agradecerle tantas cosas. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza, dice el Salmo. Si los hombres se hicieran conscientes de esto, la vida, en cierto modo, es una vida para hacerse consciente de esto. Estos versículos que hemos leído son nada, dos líneas. Y sin embargo necesitaremos 70, 80 años para comprender en toda su profundidad estos dos versículos. Que Él es bueno con todos, luego conmigo mismo también, y consecuencia de esto, que hay que bendecirle. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda su alabanza, es incalculable su grandeza. Una vida entera para comprender esto. En la medida en que más lo comprendamos, más le alabaremos. Y más de corazón. Aquí cabe mucha más o menos intensidad. Hay gente que la alaba solo con la boca. Hay gente que la alaba con todo su ser. Con todo su ser en cada momento. ¿Qué diferencia hay de intensidad? Pero claro, es que unos lo comprenden más y otros lo comprenden menos. En la medida en que esto penetra más en nuestro pensamiento y lo entendemos más, en esa medida amamos más. Así que necesitamos tiempo para esta comprensión. Tiempo de oración, tiempo de ver la naturaleza, tiempo de leer la Biblia. Y las buenas obras también formarán parte de la enseñanza de Dios. Son pasos que damos. Esta técnica de enseñanza de Dios es verdaderamente maravillosa porque nos pone ejercicios. Y hay muchos pasos que tenemos que ir andando. A veces Dios nos dice, canta. Otras veces nos dice, lee. Otras veces nos dice, aguanta. Otras veces nos dice, no digas nada. Otras veces, lo que sea. Todo es para la mayor gloria de Dios si lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Y ese es nuestra alabanza diaria. Cada vez nos dice algo concreto. Cada vez. Nos dice un verbo. Y cada uno de nosotros, pues, no solamente puede hacerlo o no hacerlo, sino hacerlo mejor, peor. Hay tantos grados. Tantos grados. Y si los hombres entendieran esto bien, pues la vida sería algo, en fin, no le acabaríamos de dar gracias. No podría existir la depresión. Los psiquiatras, prácticamente todos, pues quedarían en la ruina. Y los psicólogos. Y hay tantos oficios en la sociedad humana que quedarían en la ruina si todos cumplieran estos versículos. Quedarían totalmente en la ruina. Es como mi dentista que me decía, mire, si todos se lavaran bien los dientes, después de comer las porquerías que fueran, yo me quedaba sin trabajo. Y la verdad es que es así. Pues, ¿cuántos oficios en el fondo existen porque no cumplimos estos versículos. Nuestra misión en el apostolado es hacer comprender a todos los demás estos versículos. Tengo que dar cursillos de matrimonio, tendré que inculcarles esto. Tengo que dar cursillos de bautismo, en el fondo hay que darle esto. Cantáis aquí el coro para que con canciones se les inculque esto. El Señor es bueno con todos, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Pues nada más, que de verdad cumplamos este versículo y nosotros mismos seremos los primeros beneficiados.